la mancha de Gorbachev y una Kalashnikov por lengua. Que vengan, hombres de las tabernas, suelta mierda por doquier. Ponen cara de póker, saben la que va a caer. Dile a tu disjockey que se rasque las penas, que nos duelen las orejas en ruinas como Atenas otra vez. Ojalá maten al rey de safari en la zarzuela con un rifle y un jersey. Estoy en Compostela, yo 666. No sé lo que queréis con esas face de fakes. Ahogaros en el lake, no, no te la juegues. Escondidos por la crisis como en el 29. Esquivo mi destino apedreando cuerpos, brindando con vino porque el mundo es nuestro. Y de todos los demás sobre la faz despierto y todo sigue igual. Esquivo mi destino apedreando cuerpos, brindando con vino porque el mundo es nuestro. Y de todos los demás sobre la faz despierto y todo sigue igual. Como lo despierto. Siempre hay un momento pa' mirar hacia atrás. Back in the days, pa' perder en 15 caps. Rockeando mis cowboys con blues o con jazz. Con el heart a doble tempo como en drum and bass. Hago rapa contra viento, no me importa el gas. Solo me importa el tiempo. No puedes perderlo porque no volverá. No volverás a vivirlo, solo recuerdos, cerdo. Puedo ver el final, final. Yo lo que sé de armas es que las carga el diablo. Hablo de lo que sucede con la paz, va por los barrios. Ya vendieron su alma al estado como Fausto. Yo resucito al cerdo y que se joda Franco. Yo lo que sé de armas es que las carga el diablo. Hablo de lo que sucede con la paz, va por los barrios. Ya vendieron su alma al estado como Fausto. Yo resucito al cerdo y que se joda Franco. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. La pasta no piensa. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. La pasta no piensa, piensa, piensa. Olvidar la gravedad y volar en libertad. Buscar la verdad, mirando para estar. Detrás de la ventana de mi sala de estar, fumando marihuana mientras suena rap. Estamos pa' atrás, detrás van mis panas. Rollito red skin, te voy a dar más vueltas que haciendo un alt spin. Ves el ring del Godfada, mueve crossfada. Trap para enfadar, en tu fake cara, en tu face rara. A mí no me aviséis cuando todo esto se vaya. A la random shit, click la click, vaya. Pilla el mic chana, check it out, calla. Shh.